Yo sé muy bien que el mambo está de moda. Yo sé muy bien que el mambo está de moda. Y que a todos nos gusta, sí señor. Pero mejor me gusta